gente te coreó, te aplaudió, sí, ¿cómo te sentimos nuevamente en Almagro? Yo la verdad me siento contento, independientemente de lo que pasa, quedo agradecido con la gente, el reconocimiento que hace, pero bueno, en estos momentos Almagro está en una situación donde no importa si juguemos bien, si juguemos mal, quién salga figura, quién no salga figura, sino que lo importante es que ganemos los 3 puntos. ¿Sí? Volvés obviamente con todos los laureles que conseguiste en este club, ¿sí? ¿Se los querés devolver? Sí, es la idea, yo pienso que uno en la vida primero siembra y después recoge. Y los frutos de eso es ahorita retribuirle al club lo que en algún momento me dio. Gracias.